bienvenidos todos. Este es el Club Nómade, aquí en Radio Aldea. Perdonando un poquito el retraso, simplemente por uno que otro problema de coordinación. Hoy, bueno, como ya parte esencial de este programa, estamos en vivo. Son las 19:12 minutos de este sábado 22 de febrero. Se acaba el mes de febrero, se empieza a acabar el verano, empieza a llegar ya sea la rutina de las clases, la rutina del trabajo, para algunos que todavía no, los que vienen volviendo de vacaciones. Y bueno, para todos ellos va dedicado este programa, en donde vamos a revisar nuevamente la mejor música del mundo a través de un viaje a las distintas culturas de este planeta. A mi lado, como siempre, el señor Sebastián Herrera. ¿Cómo está, señor? Muy bien, señor. Muchas gracias. ¿Qué se nos viene esta tarde? Bueno, hoy día vamos a hacer un viaje, pero a muchas partes. Vamos a ir a Argelia, Panamá, vamos a estar en Estados Unidos, vamos a tener de fondo también una banda norteamericana de la cual hablaremos en un rato, Francia, Venezuela, entre muchos otros países. Pero empecemos con lo que para muchos es considerado uno de los reyes de la música. Así como tenemos a Elvis, el rey del rock, y a Michael Jackson, el rey del pop, este hombre es considerado como el rey del rai. El rey del rai. Este estilo de música nacido en Argelia. ¿Qué nos puede decir de este señor, estimado Sebastián? El gran Khaled. El gran rey del rai, de hecho. Uh-huh. Es, yo creo, el gesto fundamental de la música rai en Argelia. Y en lo que es el mundo árabe, de los países árabes. Bueno, el rai, como hemos hablado en especial en capítulos anteriores, es un estilo muy particular, ya que mezcla música occidental con música árabe netamente, pero netamente se hace con música egipcia. ¿Sí? O sea, una mezcla de ritmos egipcios, ritmos uh-huh. árabes, tambores uh-huh. árabes. Uh-huh. Con sintetizadores, guitarra eléctrica, bajo, algo de funk, algo de rock. Uh-huh. Entonces eso prácticamente es lo que nos trae Khaled, este compositor y cantante argelino. Uh-huh. Sí, es interesante porque este estilo de música es considerado ya como ritmo nacional ahí en Argelia. Fue tanta la popularidad que tuvo en su año el rai como estilo, que terminaron decretándolo como ritmo, como parte de la cultura intangible de aquel país. Y precisamente este es uno de los grandes uno de los grandes representantes de este género. Precursores hubieron otros antes, como sí, de hecho, Rashid Baba Ahmed, uh-huh. Chohasni también. Sí, y todo viene de un calzón de la música egipcia, de hecho. Wow. Del pop egipcio. Uh-huh. Si el rai viene de herencia egipcia, uh-huh. de los músicos egipcios y libaneses, de hecho. Uh-huh. O sea, de ahí vienen los principales exponentes de la música árabe, uh-huh. de Egipto y el Líbano. Y bueno, ahora se ha dado que en Argelia, gracias al rai, nació este estilo nuevo y nacieron nuevos exponentes como el mismo Khaled o Rashid Taha, como lo hemos escuchado uh-huh. anteriormente. Con este tema, el rai empezó a hacer camino en Europa. Y con este tema que vamos a escuchar ahora, del gran Khaled, este tema se llama Didi, y que creo que ayudó en gran parte a meter un poco más de la cultura árabe al bueno, circuito, y todo al circuito comercial de Europa. Porque está este compartir franco-argelino. Sí, de hecho. Y de hecho, los músicos de rai, la mayoría son franco-argelinos. Uh-huh. Entonces varios incluso no cantan solo en árabe, sino en francés, y en inglés. Pero se da más en árabe y en francés. Y mezclándolo obviamente con lo que ya he mencionado, ritmos modernos como el rock, y mucho funk, y mucha música electrónica, mucho sintetizador. Es algo raro de escuchar la primera vez, pero se aprecia mucho con el tiempo y se aprecia mucho la calidad de composición. Exacto. Bueno, vamos entonces con Khaled, el gran músico hoy por hoy de música rai en Argelia. Este tema se llama Didi, y lo escuchas acá en Radio Aldea, en este, el Club Nómade. من بيرك بعيدة ما نبكي عليك، ننصلي من ولادك وبزين الديدي. Y bueno, eso era Jaled con el tema Didi. Estamos hablando del Rey del Rai, así que no hay mucho que, más que decir. No hay mucho más que hablar, la verdad. Habla su música propiamente tal. Y se nota la fusión en todo caso. Y lleva el idioma árabe a otra perspectiva, a otro punto de vista. Bueno, sigamos entonces con este programa. Recordar obviamente que este programa está a disposición de la red de radios comunitarias que lo deseen transmitir. Cualquier radio en realidad que quiera hacerse parte de este programa lo puede transmitir, porque esto es de libre disposición, de libre difusión, porque esto lo hacemos entre todos al final. Esto es el Club Nómade. Saludar a toda la gente de Agencia de Noticias Medio a Medio, agenciadenoticias.org y varios de sus medios asociados. Saludar a toda la gente que nos escucha desde alguna parte, tanto del país como del mundo. La semana pasada nos escuchaban desde Inglaterra. Desde Bristol. Hoy día nos van a estar escuchando muy posiblemente en alguna parte de Oceanía. Ya te voy a comentar sobre eso. Bueno, saludar a la cámara por ahí. Ah, pero la cámara ya no nos está enfocando. Bueno, no importa, está bien. Mejor que no nos esté enfocando. Está bien. Entonces, ¿en qué estábamos nosotros? Porque viajamos ahora viajamos hacia Argelia y ahora nos devolvemos a América, pero específico a Panamá. Porque a Centroamérica, al Caribe. Exactamente. El puente entre Sur y Norteamérica para qué sé yo, según la manera gringa de decirlo. Obviamente, y Panamá no es solo el puente entre Sur y Norteamérica, sino claro, un puente oceánico. Un puente interoceánico, donde está el Gran Canal y todo eso. Desde allá nació el que es conocido como el salsero intelectual, quizá uno de los más grandes talentos que ha nacido de aquel país. Es conocido específicamente como el poeta de la salsa, de hecho. Uh-huh. Y su género se conoce como la salsa intelectual. O sea, ¿qué va todo esto? Es un nivel lírico increíble. Increíble y queda mucho para deleitarse solamente escuchando, no solo con como se le conoce a la salsa comúnmente como un género bailable, sino que se puede escuchar y escuchar en el momento que sea, en la radio, donde sea. Y bueno, este multifacético músico, que aparte de ser compositor, actor, es abogado. Ah, bueno. Entonces es un tipo muy muy intelectual. Y nos trae esta canción que le vamos a presentar hoy, que prácticamente habla sobre lo que es la humanidad desde sus inicios hasta lo que se puede volver hoy, y sobre lo que podríamos aspirar a ser como seres humanos, como proyecto universal, a lo que se refiere Rubén Blades. Bueno, este músico, recordemos que en la semana él envió una carta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sí, leí eso, ¿eh? Crítica, una carta muy crítica, muy al hueso, pero netamente él lo que pedía era una conciliación dentro del mismo país, porque él mismo especificó que el país está dividido. Y bueno, digamos que Rubén Blades es un tipo que no solamente le importa Panamá, le importa Latinoamérica entera, y América entera, yo creo que el mundo entero. Pero bueno, como gran artista, siente las cosas a flor de piel. Y todo, una cosa lleva a la otra, y al final fue muy crítico con Nicolás Maduro. Bueno, esperemos que no haya causado mucho revuelo esta noticia. Pero a lo que nos concierne hoy en día, a su música. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar el día de hoy, señor Sebastián? Del gran Rubén Blades. El gran Rubén Blades, la canción Estampa, del disco Mundo. Imagínate, llamar a un disco Mundo. Tener esa cualidad de llamar un disco así. Pero bueno, la primera canción, que se llama Estampa, nos dice todo acerca de cómo es el disco. Un disco que fusiona música caribeña, música europea, música oriental. Es un disco que tiene de todo. Es un disco prácticamente para estar en este programa. Es un disco de música del mundo. Prácticamente para los más melómanos por ahí. Puede ser como un disco más progresivo también. Se los recomiendo de todo corazón. que lo oigan y oigan su lírica, porque Rubén Blades tiene mucho que decir. Y bueno, a lo que nos lleva hoy, la canción Estampa del disco Mundo, por Rubén Blades. Thank you. amigo Luis Santiago, tirando flores, de Venezuela y a toda la gente de La Guaira, tirando flores, Alianza Lima y el Callao, tirando flores, siempre vibrando en la memoria, tirando flores. Escuchabas ahí a Rubén Blades con Estampa, del disco Mundo. Precioso el tema, de hecho, me gustó mucho. Preciosa la letra, el tema. Sí, preciosa la letra, la música sobre todo. Bueno, para todos aquellos que nos estén... Bueno, para todos los que les gusta la música de fondo que tenemos, cada programa vamos poniendo una canción distinta. Los dos episodios pasados, tanto el 0 como el 1, pusimos dos temas de Cora Jazz Trio, una banda africana, porque dos de sus miembros son de Mali y uno de Guinea, o Senegal, perdón. Y este, siguiendo como con temas con las raíces africanas, pero esta es una banda gringa, se llama Tupac Crew, que mezcla todo lo que tiene que ver la música del oeste africano, las coras, con ritmo ya... Obviamente ya mezclándolo, claro, como siempre hablamos, con ritmo moderno. Claro, con jazz, con rock, con... Con mucho blues rock también y con mucho blues. Sí. Harto piano, harta guitarra y mezclándolo obviamente con sus grandes percusiones y el cora. Sí. El cora. Exactamente. Bueno, para el próximo programa podríamos hacer que la gente que nos escuche elija un tema, que proponga uno de sus... proponga algún tema... Y no, nosotros lo vamos eligiendo y lo ponemos de fondo y hablamos con ese tema de fondo. Sí, es una buena idea. Es una buena idea. Ya lo hay que... Podemos aceptar proposiciones. Proposiciones. Y estamos siempre conectados en todo caso, así que... Sí. De hecho, considérate que, por ejemplo, estamos abiertos también a que nos manden temas para que ponerlo en la radio también. Hemos recibido un par de propuestas ahí en la página de Facebook del Club Nómade, 2 puntos, pura música del mundo. Para que nos manden sus saludos, sus temas, si tienen algún evento también que pueda pasar por acá, por el Marga Marga, por Valparaíso, alrededores, nosotros los leemos y todo el tema. Entonces, siguiendo con esto, ¿qué más? Ahora sigue un tema que es bastante bonito, a mí me gustó mucho de hecho, y es de un artista que, ¿cómo decirlo? Porque es, o sea, a ver, es israelí, sí, pero tiene muchas influencias de muchas partes del mundo y él también lleva... Es israelí, pero mezcla su música con música sefardí. Entonces, sefardí. Los sefardí generalmente están en todo el mundo. Exactamente. Y es la versión world music de los judíos, de hecho. Algo así. De hecho hay un tema que de hecho podíamos ponerlo otro día en donde él canta en Zulu. En Zulu sí, también mucha influencia música africana. Música africana. Música de tío, que... Y también mucho con el tema de la música occidental. Él es Idan Reichel. ¿Qué nos puedes decir sobre Idan Reichel, señor? Creo que yo puedo hablar un poco sobre... Es israelita, tiene este proyecto que es bastante, bastante bueno. Pero, ¿qué más se puede decir? Bueno, prácticamente ya lo hemos dicho todo. Idan Reichel, un gran cantante israelí. Su estilo fusiona en... música sefardí con música etíope, música africana y con ritmo moderno, obviamente. ¿Como cuáles, Sebastián? ¿Cómo? Ritmos modernos, como cuáles. Ritmos modernos, por ejemplo, el pop, que es un poco más del el rock también, un poco más. También de repente creo que toca un poco como de jazz. En sí, alguno... tiene su jazz, tiene su influencia. Alto piano jazz y. Uh-huh. En su. Tocata, bueno, en vivo las tengo. Bueno, ahora en el mundo se ha dado mucho que se agarra mucha influencia del lugar de nacimiento, uh-huh, con ritmos, si bien no son folclóricos norteamericanos, pero son ritmos nacidos en Norteamérica, uh-huh, ¿sí? O ritmos de raíz negra, uh-huh, pero todo tiene que ver con Norteamérica en este sentido, sí, como el rock, el jazz, el blues, el funk, uh-huh, música traída desde allá y que se ha ido exportando mundialmente y se ha ido fusionando. Con, ¿cómo?, la música de raíz del, uh-huh, del país que sale, obviamente. Es música que ha influenciado prácticamente lo mismo todo el mundo, que ha hecho Lo que hacía Tinari Wen, como lo dijimos la semana pasada, que mezclaba el blues norteamericano con su música. Justamente. Ajá. Lo que hacía también Yemen Blues, aunque no en medio. Yemen Blues y el mismo Rice, que nació de eso también. Exactamente. Bueno, el tema que vamos a tocar, o sea, no que vamos a tocar, pero que vamos a escuchar, es de Aidan Rachel Project con Mima Amakin, que es como más allá de las profundidades. De hecho, este tema tiene algo muy, muy bonito porque empieza con versos de salmos. La primera parte en donde canta como el corista son versos de uno de los salmos del Viejo Testamento. Y después, en base a esos salmos del Viejo Testamento, él crea una letra nueva que la pueden chequear en YouTube también, porque hay unas versiones traducidas al inglés y una al español. Y la letra es una declaración de amor muy, muy, que es muy, muy fuerte, muy poderosa. Puede ser ya sea una mujer o también hacia un, no sé, ahí ya. Bueno, sea. De hecho esas cosas salen en la Biblia, esas declaraciones de amor. Sí. Hacia una mujer, netamente. Sí. Netamente. Bueno, así que vamos a escucharlo. Mima Amakin, más allá de las profundidades. O sea, en realidad, fuera de las profundidades, con The Ethan Rachel Project. Aquí en el Club Nomade, la música del mundo. escuchabas Mima Amakin, Fuera de las Profundidades, con Idan Rachel Project, desde Israel. Este proyecto que esta canción que por lo menos fue bastante, digamos, radial, radio friendly o algo por el estilo, pero que de todos modos se notaba la influencia de la música israelita y de la música ahí del Medio Oriente en su ejecución. Más que en el Medio Oriente, harta influencia africana. También. Música, mucha influencia africana y con un poco más sintético, pero más ambiental. De hecho. Y bueno, el canto del corista, que también claro, le da... Claro, muy bonita la mezcla en todo caso. Sí. Eso es lo que fue Idan Rachel. Y bueno, saludar como siempre a toda la muchachada, ¿no? A toda la fanaticada que está online con nosotros. También saludar a la agencia de noticias Medio a Medio, Comunicación Libre, para desatar la agenda informativa sostenida por varios, por ejemplo, por ECO, CEDEC y con el apoyo de Pan para el Mundo, Brot für die Welt, o algo así. Ustedes saben más alemán que yo, señora, así que usted lo puede pronunciar mejor. Algunos de los medios, por ejemplo, de comunicación están Adkimun, Alba TV, Conce TV, El Ciudadano, El Irreverente, La Radioneta, Otra Prensa, Parinacota Televisión, Radio Chegoyen, Radio Placeres, Radio Juan Gómez Millas, Radio Nueva Dichato, Radio Voz de la Mujer, Señal 3 de la Victoria, Víctor Jara TV, etc. Las instituciones Pan para el Mundo, el equipo metodista de ayuda humanitaria, etc. Medio Ambiente, por ejemplo, está Radical Libre, Semillas de Agua, Veo Verde y Aire Puro. Y otros sitios de radio, como por ejemplo la Red Construyamos, las radios chilenas asociadas a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Chile y la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile. Entonces usted entra a agenciadenoticias.org y va a encontrar bueno, mucha información sobre noticias recientes. Por ejemplo, Carolina Echeverría, subsecretaria, ligada con algunas empresas por ahí. Hablan también del conflicto de Venezuela, hablan también de Dichato, Punta Peuco y unas cuantas cosas más. Así que para que usted se informe por ahí. Lo que viene a continuación, señor, es algo que mezcla... Vamos a seguir por la vereda pop, pero con alguien que es bien... Genera un poco de discrepancia este chico, que no tiene más de 25 años, en su país de origen, porque él es de Zimbabue, pero él está radicado en el Reino Unido. Y él básicamente fusiona en su música el pop con sintetizador, el pop más, digamos, ¿se puede decir pop hipster, una cosa así? Pero lo funciona bien. Digamos que pop sintetizado. Porque... Una cosa así. Pero es como parte de toda esta camada de nuevas bandas que están saliendo desde Inglaterra. Es parte igual como de una moda que se ha agarrado de fusionar mucha música de raíz con música electrónica. Y con pop electrónico también, por ejemplo. Exacto. Justamente mucho sintetizador. Exacto. Mucho sintetizador y... Bueno, es precisamente porque genera división, porque... Si bien él dice que mezcla sonido y tiene su raigambre africana, he encontrado varias columnas de opinión en las que dicen que las raigambres africanas que él dice que dicen tener son muy mínimas. De hecho, se dice que son muy pocas y es prácticamente alguien que es británico. Que es un británico haciendo música que pretende ser africana. Y otros dicen que es un buen representante de lo que es la música de Zimbabue en el exilio. Hay mucha controversia entonces en este asunto, pero yo creo que al final hay que ver por el lado bueno. Al final hace una música de raíz africana y la lleva a un oído más moderno, un poco más más con exigencias modernas, que pide un poco más de ritmo moderno en la música, no solo la música de raíz netamente conocida como tal. Bueno, dentro de su gran influencia está el gran Jimi Hendrix, obviamente, sí. Y muchos músicos norteamericanos más. Entonces lleva esa raíz africana. Claro. También está Michael Jackson y, ojo, está Oliver Mtukudzi, que es considerado uno de los más grandes músicos en Zimbabue, en su tierra natal. Y además, bueno, él estuvo hace poco, porque se cambió de casa discográfica, ahora está en Universal, pero estuvo hace poco en una de las, digamos, discográficas alternativas más famosas del mundo, Island Records. Una discográfica alternativa, sí, bien famosa en todo caso. Uh-huh. ¿Y el motivo de su cambio no lo conoce? Más que nada por el por el éxito que empezó a tener hace poco. De hecho, sacó el 2010 sacó un disco que se llama Saved, Salvado, y que tiene precisamente como primer single la canción que vamos a escuchar ahora, que mezcla mucho sobre eso, sobre el pop y las raigambres africanas. Este tema se llama Mayday y lo vas a escuchar desde Zimbabue, con mezcla británica. Vas a escuchar a Tina She aquí en el Club Nomadic. Zimbabue, Gran Bretaña. Oye, pero loco, esto es netamente, es como un David Guetta, pero de música, con música africana. Una cosa así. No, o sea, hecho. Pero... De hecho. Pero por esta le ganas, sí. Una cosa así. Es no, que... yo no encuentro que igual es un aporte profundo a la música, sobre todo a la música moderna que necesita una renovación. Uh-huh. Sí. Mira, música moderna que necesita renovación. Claro. Pero que necesita así. Dejar de ser tan pegote y tan comercial en ese sentido, puede ser. Sí, puede ser eso. Claro, pero notaste por lo menos la parte de los cantos, el grito. Ay, ay, ay. Pues suena bien como un coro, no, coro de suena bien, africano. Bien armonizado todo, si está... A mí me gustó por lo menos. Bien. No, a mí también me gustó. Bueno, como siempre, este programa está a disposición de la red de radios comunitarias que lo desean transmitir. Quiero mandar un saludo en especial a Radio SSQ en Quilicura. Tú conoces de ese proyecto, es la radio del Colegio San Sebastián, en el cual estuve trabajando. La Ruta de la Música. Exactamente, con el programa La Ruta de la Música. Y que tal vez, bueno, oye, ojo, que tal vez este programa, el Club Nomad, se retransmita por allá. Así que vamos a salir por Santiago también. Vamos a salir en Santiago a través de Radio SSQ. Pueden buscar en Facebook también para darle el tema. Bueno, agradecer también a la gente de Agencia de Noticias, agradecer a la gente de Radio Aldea que hace el espacio en sus pantallas audiofónicas para que la música del mundo suene, obviamente, porque hay muy poco, como que no, yo creo que nosotros tomamos este testamento que dejó o sea, no sé, a mí mi inspiración para hacer este programa, para traer este proyecto, fue Radio Valentín Letelier en Valparaíso con su programa de música del mundo, obviamente. Exactamente. ¿Cómo se llamaba el programa, te acuerdas? Sin Pasaporte. Sin Pasaporte. Y creo que ahora ya no está. Existe. Ah, o sea que no tenemos competencia. algo así. Bueno, de Zimbabue ahora nos vamos a una de estas islas del Pacífico. ¿Sabes qué? A mí me encanta buscar música en las islas del Pacífico porque como son comunidades tan pequeñas... Hemos notado programa, no te preocupes. Porque como son, que son comunidades pequeñas, entonces de repente uno encuentra de repente mucho talento en esta parte. No, de verdad, de mucho talento, y lo que nos han mostrado igual ha sido sorprendente y deja en claro que en todo el mundo se hace música muy buena. Hay que abrir un poco más la mente y los oídos. Sí. Y dejar los prejuicios un poquito de lado, siendo del país que venga, de todo. Exacto. Bueno, para esto de este programa, en todo caso. Sí, para mí. Y por algo hacemos programa de música del mundo, un poco que predica la tolerancia también. Ajá. Y la empatía por el resto del mundo también. O países que están en conflicto, como Ucrania, Venezuela, los mismos Corea del Norte. Bueno. O países con los cuales también se tiene, por ejemplo, una imagen generalmente negativa. Podemos, por ejemplo, hacer un, no sé, fomentar un poco la tolerancia aquí mismo en este país. No, que de repente y no solo política, un poco religiosa también. Hemos hablado de religiosa, racial, de muchos cuentos religiosos también. Prejuicio y todo eso. Bueno, son... Bueno, en realidad, claro, si usted nos está escuchando por ahí, por marzo, por abril, da lo mismo lo que le vamos a decir ahora, pero es exactamente... Son las 19:57 minutos del sábado 22 de febrero. Momento para hacer una pequeña pausa musical, ¿eh? Vamos a descansar un ratito en las gargantas, vamos a dejar que vamos a dejar que la gente se tome un respiro, sí, porque toda la gente... ¿De nosotros? Sí. Ya, bueno. De nosotros, sobre todo quien le habla. Y para que vayan al baño, para que vayan por unas papas fritas, alguna cosa. Es muy tú esa frase, pero ya no como tantas papas fritas, pero bueno. Bueno, vamos. Pero ahora se viene viene muy buena. Sí. Y vamos a recordar a un grande dentro de todo esto, así que se nos vienen un par de sorpresitas. Vanuatu, Estados Unidos, Francia, España y Venezuela, como tú lo has dicho. Eso es lo que nos espera a la vuelta. Así que no se muevan, porque esto es el Club Nómade. Nosotros nos movemos, porque somos el Club Nómade. Usted no. La música del mundo aquí en el Club Nómade. Ya fuimos a buscar lo que teníamos que buscar. Ya hemos nomadeado por ahí. Le hicimos cortita en todo caso. Claro. Podríamos establecernos acá, pero ya pasaría a ser el Club Sedentario, no es la idea. Una cosa así. Bueno, como ya les habíamos dicho, suena Tubac Crew. Para quienes quieran saber cómo se escribe, no lo voy a decir al aire, sino que después del programa siempre nosotros vamos a colocar el tracklist en la página de Facebook del Club Nómade Pura Música del Mundo. Este es Tubac Crew con Yarabi, el que está sonando de fondo. Así que tal vez más adelante, en algún otro especial, pongamos un tema íntegro de Tubac Crew, esta buenísima banda que nos acompaña de fondo. Y obviamente, con el correr de los programas, la gente que nos vaya escuchando va a tener la posibilidad de proponer alguno de sus temas. Bueno, a esperar con los brazos abiertos su propuesta en todo caso. Obviamente. Y no solo para música de fondo, sino que también para música dentro de la lista de claro, canciones. Claro, no solo música de fondo. Ojalá figuren dentro de la lista de canciones, música que ustedes propongan. Exactamente. En nuestra página de Facebook, Club Nómade, Pura Música del Mundo. Así es. Obviamente por Radio Aldea, el canal cultural del Marga. Y antes de irnos a la pequeña pausa musical, ¿en qué estábamos? Estábamos en el Pacífico. ¿En cuál Pacífico? En el Pacífico Sur. Ah, ya. Yeah. En el Pacífico Sur, porque está el norte también, donde está Hawái y Hawái. ¿Y Hawái? ¿Hay algo más? Creo que está Guam, pero creo que está Guam por ahí. en realidad. Las clases de geografía no son muy fuertes por el momento. Pero bueno, pero vamos a estar un poquito en el Pacífico, específicamente en la Melanesia, porque desde Vanuatu nos va a acompañar una agrupación que, ojo, yo creo que tiene todo para ser una agrupación de nivel mundial. Ahora, obviamente, esto es un momento especial, porque en un esfuerzo de producción logramos contactarnos con el líder de esta banda esta banda que se llama Stan and the Earthworms, y hablamos con Stanlison Antas, el vocalista de esta banda, que es quizá hoy por hoy con su grupo, quizá hoy por hoy lo mejor de Vanuatu, tanto a nivel de reggae como a nivel de música en general, que ha salido en los últimos años. De hecho, por ejemplo, estuvo por ejemplo tocando en el AWME, que es el Australian World Music Expo, que se desarrolló entre el 14 y el 16 de noviembre, y entre otros, bueno, tuvo a muchísimos artistas de Australia y todo lo demás. Tuvo también a Damien Dempsey de Irlanda, a Sola Rosa de Nueva Zelanda, el The Cambodian Space Project de Camboya y Australia, Admiral Fasia, Maya Kamati de las Islas de Reunión, entre muchos otros. Nox también de Fiji, es un festival. Venían de poquitos lados. Sí, de hecho, es un festival eminentemente world. Dice, 4 días de con la más fina música de raíz de alrededor del mundo. En Australia. Bueno, ya iremos a Australia contra su mate alguna vez, ojalá. Eso sí, tuve la posibilidad de chatear con él, ya que esto es internet, y tuve la oportunidad de hacerle 3 preguntas sobre los álbumes que él ha lanzado. Dijo que ha lanzado 2 álbumes, el primero que se llama Easy Rock Steady, del cual vamos a rescatar el tema que viene a continuación, y el segundo que lo lanzó el año pasado, 2013, que se llama Ya Love Is Evermore. El segundo, ¿cómo podría definir su música? Y acá, bueno, como es músico de reggae, se mandó una de aquellas y dijo, es aquello, que su música es aquello que se llama música de raíz, el ritmo básico de la vida con el cual cada uno puede conectarse. Conectarse. Con el ritmo, con ese ritmo de la vida. Y que es prácticamente el poder de la música reggae. La música de conciencia para las masas. Y finalmente, ¿cuál ha sido el momento más importante para la carrera, para su carrera, tanto con la banda como personal? Y me dijo, yo increíble, yo pensé que iba a ser el estar tocando en Australia, y me dijo que no, fue cuando fueron premiados en el 2012 con el disco Easy Rock City, fueron premiados con con el premio del mejor álbum de reggae en la Flèche de la Musique en Nueva Caledonia. O sea que creo que es el premio que han obtenido. Desde acá de Chile le mandamos un saludo a Stan Antas, a su proyecto, porque él nos tiene que estar escuchando en este momento. Son aproximadamente las 10 de la mañana allá del día domingo en Vanuatu, y así que acá lo dejamos, pues. Esto es Stan and the Earthworms. El tema se llama 6925, un remix que se llama G-Box Club Remix, que es el primer single de su disco Easy Rock City. Lo vas a escuchar acá, reggae desde Vanuatu, Oceanía, Melanesia, acá en el Club Nómade, pura música del mundo. We never see each other now the day, oh. When night time come, we are back together again. We never see each other now the day, oh. When night time come, we are back together again. Guess what? No, won't you help me sing this song one more time? Oh, yeah. All day long, it seems so long. Some of us are got in on this big rat race. Even 9 to 5 doesn't seem so right. It's what we all feel do for survival. Concrete jungle ever grow. Faces of strangers is all I know. When nighttime come, 6, 9 to 5, I go light up the cube. With all my boobas all around, all of me brethren there. Project I run, I'm singing. Never see each other now the day, oh. pressure from me head again. Dim down the lights, ease up my head again. How about they asleep while the man them rush out to find a little peace? And while I'm standing over the high rise, reggae music play, meditation time, we sing again. Oh, we never see each other now. Out at night, Cape Squad come and jam some sweet reggae music. The smoke again arise, the Indian man alive. We sing again, oh I. We never see each other in the day. Oh, at night time, come we are back together again. We never see each other in the day. Oh, at night time, come we are back together again. We never see each other. Stand and the Earth Falls con 6925-6925 acá en el Club Nómade, en Radio Aldea, música con sentido y palabras con contenido. ¿Te gustó? Sí, me agradó. Sí. Siendo que no soy muy fan del reggae, pero me agrada. Sí, es bonito, o sea, muy, no sé si muy fácil, pero sea... el reggae en Oceanía tiene otras características, otros toques. Sí, un poco más melódico, lo encuentro un poco más agradable, de hecho. De hecho, y hay unos cuantos artistas de reggae que mezclan mucho la raíz de allá de Oceanía, las raíces maori o las raíces melanesias, con el mismo estilo. Es muy popular en todo caso. De hecho, es muy popular todo lo derivado del reggae y de la música más un poco más electrónica, un poco también dancehall y hip hop, también es muy popular allá. Así que vamos a tener harto material de esos estilos. Como un favor que me pidieron desde Vanuatu, si alguien quiere comprar el disco, cualquiera de los dos discos de Stan Antas, ustedes pueden meterse a la siguiente dirección, que es www.pacific-booking.com. Pacific-booking.com. Pacific-B-O-O-K-I-N.com. Y ahí pueden encontrar no solo los discos de Stan Antas. Hay una página de... Es una página de descarga de discos basada también en el de músicos del Pacífico. Así que también va a estar muy interesante revisar eso. Imagino que va a haber harto material interesante. Va a haber harto material interesante. Así de interesante como lo que usted nos va a dar a continuación, señor. Porque usted... Ahora se viene... Ahora se viene lo bueno. Para lo que dicen algunos, uno de los grandes, que fue de la guitarra en Norteamérica, en Estados Unidos específicamente. El gran Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray... Él fusionó el blues afroamericano junto con el rock, como lo hizo uno de sus grandes exponentes e ídolo, que también versionó canciones de él, porque su carrera se vio interrumpida en 1990 en un accidente de avión. Él versiona muchas canciones y toma como gran referente al gran Jimi Hendrix, y también a otros referentes de blues como Albert King, B.B. King y Freddie King, de hecho, Otis Rush, entre otros, y otros como Eric Clapton, sí, George Harrison y el mismo Carlos Santana. Así que es un grande de la guitarra eléctrica. Misma Rolling Stone lo posicionó en el puesto 12 de los mejores guitarristas de la ¿Puesto historia. ¿Puesto 12 o 12? Puesto 12. 12, wow. El puesto 12 era Clapton, de hecho. La revista, de hecho, la que más acertó fue la revista Guitar World, que lo clasificó en el número 8 dentro de 100 guitarristas. De los más grandes de la historia. O sea, fue un gran guitarrista, Fue un tipo seco, la verdad. Y uno de los referentes para muchos, yo creo, y para los que mismo explotan este concepto del blues rock, de un blues más dinámico, como lo llamaba el mismo Jimi Hendrix, que era el o hard blues o heavy blues. Imagínate ese concepto, un blues áspero, pesado, duro, wow, increíble. Bueno, esto él alcanzó la popularidad de los años 80. Ya. Este joven Stevie Ray viene desde Dallas, Texas. Venía desde Dallas, Texas, Estados Unidos, sur de Estados Unidos. Cultura tejana, una cultura campirana muy, muy fuerte y una cultura muy bluesera también. Hagamos cuenta que en Texas, Luisiana, los estados del sur, mucho blues. Y bueno, se nota en sus canciones. Y esta canción que hoy les presentamos se llama Texas Flood, por Stevie Ray Vaughan, del disco homónimo Texas Flood. Así que espero lo disfruten. Y esto es el Club Nómade por Radio Aldea. We'll be right back. Bueno, y eso fue Steve Ray Vaughan con su canción Texas Flood. Uh-huh. Y bueno, se nota su gran influencia del blues, pero un blues bien pesado, bien marcado, pero con voz de bluesero. Sí, netamente. Yo no soy muy asiduo a estos estilos, pero este tema me encantó, de hecho. Sí, me gustó mucho. Son canciones fuertes. Sí. Bueno, nos mandan un saludo acá. Valeria Donoso nos manda un saludo para el norte y anda en Iquique. Desde Iquique nos están escuchando. Está escuchándonos con su familia. Así que ahí mandarle un saludo a Valeria, a su, supongo que se contará con sus padres, su hermano y todo lo demás. Y bueno, saludar también a toda la gente que nos debe estar escuchando por ahí y que no se animan todavía a mandar sus saludos. Les debe dar vergüenza salir en una que lo lean en una radio de tal alcance como lo es Radio Aldea, el canal de cultural del Marga Marga. Saludar también obviamente a agenciadenoticias.org y todos sus medios asociados y todo lo demás. De ahora, del blues, nos vamos a Francia. Del blues norteamericano nos vamos a la música europea. No sé si parisina, pero sí. Nos vamos sí, de hecho tiene un toque a la chanson. Ajá. Y, pero bueno, Trio generalmente es un grupo de reggae. Uh-huh. Que su estilo principal es el reggae. Mezclado con todo esto de la chanson francesa, de un estilo parisino, netamente te da la sensación de que estás en un café en París, de hecho. Trío, no se confundan, aunque suene el nombre, son cuatro integrantes, no son tres. Como los tres. Claro, por ahí va la cosa. Por ahí. No confundirlos también con la banda chilena. Que no confundirlos con la banda chilena de rock progresivo, de hecho. Muy buena también, Trío Chile. Pero Trío Francia es otra cosa, es un reggae más mezclado con pop, la chanson. Y su música combina prácticamente el humor con la crítica política también. Sí. Aparte de ser de la canción que viene ahora, igual nada que ver con esto, una canción muy romántica, por eso te digo, de una canción muy al estilo parisino. Esta canción que presentamos ahora se llama Serre Moi, de Trío. De hecho, esta la encontramos en Putumayo, París. Putumayo, París. Muy buen disco. Un disco totalmente recomendable para acompañar con un café. No solo, a lo mejor con compañía. Con una buena compañía. Con y una buena conversación. Con un pastelito también. No sé, tú dijiste un café solo, no. Yo lo acompañaría con un pastelito. Pero no estaría mal. Me refería a otro tipo de compañía. Pero bueno. Obviamente. Esto es Serre Moi, de Trío. En Radio Aldea. Y esto es el Club Nómade. En radioaldea.cl. Nos pueden escuchar. Obviamente. Vamos con Trío entonces. Serre Moi. perdón. Serre Moi. Aquí en Radio Aldea. El Club Nómade. Pura música del mundo. Bord. Viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps. Pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas. Donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûle leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes la sueur, le sang. Rendons-nous amants qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi. Tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Tracer le ciel, j'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi. Sonaba Sermoa, así es la pronunciación, ¿cierto? Sermoa. Traído para ustedes desde el disco Putumayo Presents París, la banda Trio, desde Francia. Una de las una bonita canción, ¿eh? Una chanson. Una chanson, una bonita. Chanson parisina, muy, muy bonita, muy romántica en todo caso. Muy mezclada con para alguno que se la da de galán, por ahí la pueden dedicar. Si se la entienden, bien, si no, bien también. Exactamente. Bueno, como ya estábamos ya estamos cerca de terminar, ¿eh? Nos quedan unas dos canciones para revisar y todo lo demás. Saludar a la gente que nos escucha. Denle like a nuestra página Club Nómade Pura Música del Mundo. Ahí después y cualquier pregunta nos la hacen. Claro. Nosotros pues, contestamos, sí. Sí, nosotros contestamos. En estos momentos y en el Departamento de Cultura de Villa Alemana está subiendo unas fotos interesantes, si se puede decir. Es que lo que pasa es que estaba Pujillay allá en el Teatro Pompeya. Entonces, claro, si no nos están escuchando nosotros, están allá, obviamente. Pero nos pueden escuchar en diferido. Claro, nos pueden escuchar porque obviamente, aparte de este programa que está en vivo, nos pueden escuchar los días miércoles a esta misma hora, entre las 19 y las 21 horas. Ahora, si estáis escuchando obviamente esto el día miércoles, porque estás preparando para lo que se viene el día sábado. Y si escuchan horas de día sábado, cosas sí. De día sábado. Claro. Es porque están en diferido, así que no se sorprendan. Estamos en diferido. Bueno, para la próxima semana se viene un especial muy, muy interesante porque vamos a estar recorriendo todo este continente llamado América. Vamos a dejar los viajes alrededor del mundo. No había Yala, le dicen los más estrictos claro. Americanistas, pero claro, bueno. Había Yala, exactamente. Las Indias Occidentales, como diría algún hispanista por ahí. Pero bueno, sigamos nosotros con este viaje porque ya nos quedan solamente dos paraditas. Una paradita ahí en Europa, porque vamos a irnos con algo bastante... Una mezcolanza de ritmos e influencia, usted nos va a hablar. Y un nombre, y ojo, un nombre muy, muy espectacular para una banda. Cuéntenos sobre Ojos de Brujo. Ojos de Brujo, una banda formada en la cosmopolita ciudad de Barcelona. Barcelona. De hecho, Ojos de Brujo fue conocida como una gran banda dentro de lo que es la música del mundo. Ganó un World Music Award. Y su mezcla de estilo... Obviamente se nota la influencia clara del flamenco español y de la rumba flamenca con estilos como el reggae, el hip hop y el rock también. Y todo esto con un aire de música electrónica, sintetizadores también. Pero lo más espectacular son las voces. Sí. Las voces y lo dinámico de las canciones, fuertes canciones. Bueno, yo creo un merecido premio que ganaron hace el 2002, hace más de 10 años. Wow, es muy, muy interesante lo que hace la mezcla. Porque mezclar flamenco con lo moderno, que es lo que estamos revisando a grandes rasgos. Él nos lleva a lo que estamos revisando en todo, uh-huh. En mezclar música de raíz. Aunque bien el flamenco en sí no es de raíz española, uh-huh. Sino que música que llegó de viajeros, de nómades, uh-huh. hacia la península ibérica. Uh-huh. Los españoles la tomaron como suya y la supieron adaptar con el tiempo y prácticamente si se habla de España se habla del flamenco. Sí, o viceversa. Si se habla del flamenco se habla de España. Claro. Aunque España tiene mucho más ritmo y hemos revisado también en otros programas y vamos a seguir revisando más ritmo y música de esta hermosa península. Y bueno, nos vamos con Ojos de Brujo con su canción Tesoro. Y de hecho también esta canción la encontramos en Putumayo Present, Rumba Flamenco. Sí. Un disco poderoso en sí. Yo tengo un tema, de hecho, de ese disco en mi celular. Uno de Joselito, Energy Gypsy, imagínate. Bueno. Claro, esta mezcla de música gitana, flamenca, andaluza. Bueno. Vámonos entonces con Ojos de Brujo. Esto es Tesoro, acá en Radio Aldea, el canal cultural del Marga Marga. ¿Estás escuchando? El Club Nomadio, pura música del mundo. Thank you. Ojos de Brujo con Tesoro. Y eso que no pusimos una de esas canciones más poderosas. No, pero sí. Con solos de cajón, solos de bongo. Bueno. Uy. Aclárame algo. ¿El cajón se fue de España para Perú o de Perú a España? Siempre he tenido esa duda. De Perú a España. Llegó con Paco de Lucía. Llegó con Paco de Lucía. Una adaptación de Paco de Lucía. Cuando aprendió cajón en el Perú, de hecho. Wow. Y el cajón, creo que lo expliqué la otra vez, que el cajón en el Perú nació porque a los negros no los dejaban tocar percusiones de paño. Y no lo dejaban tocar, la verdad. Uy, qué mal. De hecho. O sea, perdón que nos riamos, pero es que es como. No, es que es como. Ay, es que no los dejaban tocar. Sí, no, tocar, está bien. Está no bien. Los dejaban tocar y ellos buscaron su forma y con los cajones sí. de fruta nació. Bueno, no sé. Nacieron los primeros cajones peruanos. La creatividad del peruano, en realidad. La creatividad del africano. Claro, del afro. En realidad, del afroperuano. En ese sentido. Bueno, ese era el tema. Tesoro con ojos de brujo, traído desde Putumayo Presents, rumba flamenco. De fondo, ya lo dijimos, suena Tupac Crew con Yarabi, de su disco Tupac Crew. Y ahora nos vamos a un país que no le está pasando muy bien en general. Tiene mucho. Primero, no clasificó al mundial. Segundo, tiene. No, ya, esa es la nota chistosa, pero lo segundo, que no es nada chistoso, que es todo el tema político como, que está viviendo. Como ya lo hablamos antes cuando pusimos a Rubén Blades, el tema político que está viviendo Venezuela con Nicolás Maduro. Bueno, ahí cada uno puede tener su opinión al respecto, pero la verdad es que el país está dividido, no lo está pasando muy bien y lo que más se puede pedir en este momento es que se pacifiquen las cosas. Claro, que por último la violencia cese y llegue el ansiado diálogo. Claro. Y lo tercero es que el artista que vamos a presentar falleció hace poco, de hecho. Sí, falleció esta semana, el 19 de febrero. Y no estamos muy contentos por eso, la verdad. No. Es un gran folclorista venezolano. El gran tío Simón, el gran Simón Díaz, falleció hace poco. Y la verdad lo queremos recordar cerrando este programa con él y una de sus canciones más conocidas. De hecho, el mismo Caballo Viejo, que es una canción que nació en los 80, pero se ha versionado muchos otros estilos. El tema original es joropo y música llanera. Es obviamente a lo venezolano, con cuatro, maracas, arpa, arpa llanera, todo muy, muy tradicional. Pero se ha versionado en son, en cumbia y en varios ritmos caribeños. Y bueno, nosotros lo vamos a recordar por su interpretación más conocida, que es la de Simón Díaz. Ah, y aparte hubo otra interpretación de los mismos Gypsy King. De hecho, acerca de Caballo Viejo, sobre Caballo Viejo. Y bueno, pero vamos a recordar al tío Simón en este momento. Y ha sido muy muy coherida, si se puede llamar así, esta claro, tiene muchas versiones, al igual que Moliendo Café también. Claro. Es una de las 20 canciones más grabadas en la historia de la música. Así que imagínate. 350 versiones en 12 idiomas. O sea, te puedes sentir muy orgulloso de tu canción cuando la tocan mucho. Cuando la tocan en muchas partes y en muchos idiomas. Y que la versionen en varios idiomas. Claro. No solo en el tuyo, que el español. Exactamente. Bueno, saludar obviamente a Simón Díaz. A la distancia. Deseamos la paz para Venezuela, obviamente. Ojalá las cosas se calmen. ¿Sí? Y todo pueda ser para mejor. Para el pueblo venezolano, no para sus políticos, la verdad. Y obviamente, como siempre, mandar saludos a nuestros amigos, a la familia Trashumantes, a nuestros mismos compañeros de banda. Al Club de Músicas del Mundo, que también tenemos claro, al Club de Músicas del Mundo. A toda la gente que nos escucha, a toda la gente. A nuestros amigos que nos escribieron nuevamente, Báltico Villa Alemana, un saludo para ellos también. Ya estarán en algún especial. Sí. Tranquilitos. A toda la gente que está detrás de Radio Aldea, que hace posible que este proyecto llegue a sus orejas. A toda la gente que nos apoya, a la gente de Agencia de Noticias, que también tiene su labor. Y bueno. Terminamos esto con algo de pena. Terminamos pero con algo de pena y alegría, porque lo recordamos como un gran folclorista que fue de Venezuela. Y gracias a él fue conocido también todo este cuento de la música de raíz venezolana. no de raíz, más criolla, se puede decir. Sí. Más criolla, llanera, pasaje, joropo y tonada venezolana. Exactamente. Así que bueno, pues, Simón Díaz con Caballo Viejo. Este disco, o sea, no este disco, este tema lo encontramos en un disco recompilatorio que se llama The Rough Guide to the Music of Venezuela, que es un disco que recopila la mejor música de Venezuela, que lo hace la página, o la asociación, que la pueden encontrar en la página worldmusic.net. Worldmusic.net, claro. Es muy bueno. Es muy parecido a lo que hablamos siempre de Putumayo. Claro. Pero esto es un poco llevado al lado académico. Uh-huh. Acerca de un tema un poco más llevado a la investigación. Ajá. Así que nos despedimos con Simón Díaz y su canción más popular, Caballo Viejo. Caballo Viejo. Saludar a todos. Bueno, se termina acá el programa. Cuídense mucho. No hagan tonteras. Pórtense bien. Sigan disfrutando de la programación de Radio Aldea. ¿Algún saludito en especial que quiera mandar, señor Sebastián? Sí, bueno, a mis amigos, a mis alumnos y a mi amigo Roberto Carballo, que espero que no esté escuchando en este momento. No tomes tanto, Roberto. Con calma. Claro. Bueno, Simón Díaz, Caballo Viejo. Un homenaje a una alborotada, dividida y qué sé yo. Herida Venezuela el día de hoy, herida por sus problemas y herida por la muerte de uno de sus grandes. Con esto nos despedimos, pues. Aquí está, en el Club Nómade, Caballo Viejo. Bonita esa canción.